Concluimos con la presentación de hoy, el estudio del libro de Proverbios. Haremos la primera división en los capítulos 10 al 15 con su lista de comparaciones. Procederemos luego a la segunda división. Para esta presentación de la Academia Cristiana del Aire, aquí está el doctor Abelardo Limón. Le quiero dar la bienvenida de nuevo a esta sesión. Para mí es un gran privilegio poder estar delante de esta clase el día de hoy para presentar la materia de esta lección número 8 sobre el libro de los Proverbios. ¿Sabe usted que cada vez que viajo para estar en este lugar y compartir un poco de tiempo con usted, siempre paso por carretera larga donde a ambos lados hay agricultores trabajando duro para hacer que sus tierras produzcan? Es precisamente lo que queremos hacer en esta hora. Es importante en la vida cristiana el crecer. Todo lo que tiene vida necesariamente tiene que crecer. Y solo el estudio de la palabra de Dios en una forma sistemática y clara nos podrá traer el fruto que todos deseamos en nuestra vida diaria. Mi oración es, apreciable estudiante, que usted vea fruto en su misma vida cristiana y que ese fruto perdure y abunde. Hoy vamos a continuar con la lección 8 y Dios mediante terminaremos para hacer un pequeño repaso. Quiero hoy considerar en algunos detalles los proverbios de Salomón que se encuentran desde el capítulo 10 hasta el capítulo 22. Esta es la parte central del libro, quizás porque fue la primera colección de proverbios que dio lugar a la formación del libro entero. Esta parte central, que se extiende desde el 10 hasta el capítulo 22, contiene 374 proverbios. Si usted es tan amable, tome su pluma, allí al principio del capítulo 10 del libro de Proverbios, ponga un 374. Esto le ayudará a recordar de que aquí, hasta el capítulo 22, verso 16, son 374 los proverbios de Salomón, la mayor parte de los cuales son antitéticos, especialmente los de la primera división. Tienen que ver con la ética en las relaciones del diario vivir. Recuerde, apreciable estudiante, que cuando decimos que son antitéticos, nos referimos a que tienen un paralelismo en forma antitética, es decir, la segunda cláusula es en contraste a lo que dice la primer cláusula, y viceversa. Esta sección del libro se puede dividir en dos partes: la primera división desde el capítulo 10 hasta el 15 y la segunda división desde el 16 hasta el 22. Consideremos entonces estas dos divisiones. En la primera, que se extiende desde el 10 hasta el 15, encontramos que casi todos los proverbios son antitéticos y hacen un contraste entre los justos e injustos. En forma general, se puede subdividir de la siguiente manera. Se hace una comparación entre los justos e injustos en cuanto a su estilo de vida y su conducta en general. También se hace una comparación entre los resultados positivos de la piedad y los resultados negativos de la impiedad. Por ejemplo, en cuanto a la conducta justa o injusta, buena o mala para con el prójimo, podemos ver lo que nos dice el capítulo 11. En el capítulo 12 vemos la comparación en cuanto a las responsabilidades domésticas y las responsabilidades públicas. En el capítulo 13 vemos el uso de los bienes temporales y de la palabra de Dios como el bien más alto en la vida humana. En cuanto a la relación entre sabios y necios, ricos y pobres, amos y siervos, nos podemos referir al capítulo 14. En cuanto a las diferentes relaciones que hay en la vida y a las vocaciones, especialmente en lo referente a la religión, nos podemos referir al capítulo 15. Bien, en la segunda división de esta parte central del libro, encontramos exhortaciones a la obediencia y al respeto a Dios. Además, encontramos que esta parte del libro se refiere a la confianza que debemos tener en Dios como el sabio gobernador del universo, al contentamiento y a una disposición apacible, a la afabilidad, fidelidad y virtudes de la vida social, y aquí hacemos una breve observación, el integrar y practicar aquellas virtudes que Dios recomienda en la vida de cada uno de nosotros para llevar una vida social que realmente traiga un impacto a los otros. Bien, también aquí encontramos referencias a la humildad, a la mansedumbre y a la dulzura de carácter. En el capítulo 19, en el 20, encontramos exhortaciones a evitar la borrachera y la indolencia. En el 21 encontramos exhortaciones a la justicia, la paciencia y la sumisión a Dios. Y en el 22, cómo obtener y retener el buen nombre. Aquí queremos agregar unos ejemplos tomados de diferentes libros de la Biblia como ilustraciones de distintos proverbios. Por ejemplo, amable estudiante, en Proverbios 10, verso 2, vemos que la Biblia dice así: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Para ver que esto se cumple en la vida diaria, solo hay que ver la historia de Tiro en Ezequiel 26, verso 15, o la historia del hombre rico, cual se refiere en Lucas capítulo 12, verso 16 al 21. La segunda parte de este proverbio dice: mas la justicia libra de la muerte. Para esta parte, solo hay que recordar la historia de Noé, quien fue liberado por la justicia que él tenía delante de Dios, o la historia de Daniel, que por su justicia le vino favor de parte de Dios y salvación de los mismos leones. Bien, recordemos lo que dice Proverbios 10, verso 24, que dice así: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. En la primera parte podemos usar el ejemplo de los cananeos, de Belsasar, de Acab o hasta de Amán, para comprobar de que lo que el impío teme, eso le vendrá. En la segunda parte podemos usar el ejemplo de personas como Ana, Esther y Simeón para comprobar que a los justos les será dado lo que desean. ¿Quién podrá olvidar aquel cuadro de Ana, arrodillada, buscando el favor de Dios para que ella pudiera tener un hijo? Y así como pidió, así se le fue concedido. Bien, en Proverbios 11, verso 2, vemos otro ejemplo. Proverbios 11, verso 2 dice así: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Podríamos decir que María, la hermana de Moisés, Usías y Nabucodonosor son ejemplos de la primera parte de este proverbio, que a los soberbios les viene la deshonra. Recordemos el ejemplo de María, la hermana de Moisés, quien por quejarse sufrió la lepra. Bien, vemos que Usías y Nabucodonosor también pagaron precio por su soberbia. Pero la segunda parte de este proverbio, la parte que dice: mas con los humildes está la sabiduría, nos acordamos de Daniel o de José, quien después de haber sufrido tanto a manos de sus hermanos, llegó hasta el mismo palacio del faraón donde gobernaba toda la tierra. Un último ejemplo, el ejemplo que nos da Proverbios 12:13. En Proverbios 12:13 leemos de la siguiente manera: el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Como ejemplo de la primera porción de este proverbio, se nos viene a la mente el personaje de Ananías, quien mintió a los apóstoles y al mismo Espíritu Santo. Por su mentira, cayó muerto. La segunda parte de este proverbio dice: el justo saldrá de la tribulación. Aquí nos acordamos de Job y de David. Ambos salieron de su tribulación por ser justos delante de Dios. Así hay muchos otros ejemplos que pudiéramos seguir citando, pero yo le hago otra recomendación. Haga tiempo para hacer un estudio personal de los diferentes proverbios y de los diferentes ejemplos que comprueban que lo que la Biblia dice es la verdad. Bien, para cerrar el libro de Proverbios, encontramos en el capítulo 22 hasta el 24 palabras de otros sabios, Hay que recordar, apreciable estudiante, que Salomón no escribió todo el libro de Proverbios. Hubo otros que también contribuyeron a esto. En estos capítulos, del 22 al 24, encontramos varios proverbios sobre la prudencia y exhortaciones a fin de cuidarse de los hombres malos y de los vicios. Esta sección habla sobre la conducta para con el vecino y habla también de los resultados de la negligencia. Esta subdivisión es un poema que se les debe enseñar a los hijos que tienden a ser perezosos. En los capítulos 25 hasta el 29 encontramos palabras de Salomón compiladas por los varones de Ezequías. Esta porción es una proclamación de la verdadera sabiduría como el supremo bien, tanto para los reyes como también para sus súbditos. Aquí encontramos advertencias contra la conducta indigna, contra la arrogancia y el orgullo, contra los negocios ilegales y la opresión, y contra la obstinación y la desobediencia. En el capítulo 30 y en el capítulo 31 vemos palabras de Agur, que fue un hijo de Jaqué y quien escribió a sus discípulos Itiel y Ucal, donde vemos que él dice que la palabra de Dios es la fuente de toda sabiduría y ora pidiendo ser librado de la tentación que viene al ser demasiado rico o demasiado pobre. Yo no sé si usted conocía esto, amable estudiante, pero el ser pobre como el ser rico también trae su tentación. El capítulo 30 del libro de Proverbios, versos 7, 8 y 9, nos explican mejor. Dos cosas te he demandado, dice Agur, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Bien, y para terminar este libro, encontramos las palabras del rey Lemuel, enseñadas por su misma madre. En el capítulo 31 encontramos un poema de tipo acróstico, en el cual se alaba a la mujer virtuosa, sabia e industriosa. Amable estudiante, si usted tiene un ejemplar de nuestro libro de estudio, en la última página de la lección 8, ahí encontrará toda una lista de textos que son tomados del mismo libro de Proverbios y le puedan ayudar a usted para desarrollar sermones o quizás algunos estudios, sea para un fin evangelístico o quizá un fin devocional. Estos pueden servir tanto para creyentes como para no creyentes. Además, se pueden escoger otros proverbios para realizar estudios, por ejemplo, sobre la amistad, la ira, el chisme o lo que más necesite la congregación. También, al fin de la lección, usted encontrará un breve repaso. Son 6 las preguntas. Les recomiendo la pregunta 2, la 3 y la 6. En la próxima sesión vamos a entrar al libro de Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Le espero. Un libro ameno, por decirlo menos, lleno de sabiduría con aplicación a la vida diaria, como si hubieran sido escritos ayer y para cada uno de nosotros. Ese es el libro de Proverbios. Recuerde que la Academia Cristiana del Aire está para servirle. La dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.